Bien, buenas tardes, estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3. Radio que está ubicada en Desiderio Sangüesa 393, población Pedro del Río Sañartu. Su fono de contacto el 412-2222-363. Y estamos en su espacio vecinal. Saludamos también a los que están hoy, a quienes están de onomástico hoy día, que corresponde a los César. Todos los Césares tengan un bonito día de onomástico. Así como también saludamos a la señorita presidenta de la Junta de Vecinos número 5, señorita Ernestina Gatica, y toda su directiva en general, así como también al personal que labora en el CIAM, Centro Integral del Adulto Mayor, ubicado en la misma dirección, Desiderio Sangüesa 393. De inmediato vamos a pasar un aviso de utilidad pública. Dice lo siguiente: por aniversario 89, bastante tiempo, ¿verdad?, del Club Pedro del Río Sañartu, se realizará una premiación y contaremos con la presencia del doble de Silvio Rodríguez, Citito Citito, El Payaso y Metacumbia, hoy desde las 20 horas adelante. Invitamos a toda la comunidad para acompañarnos. La entrada es libre. Además, el día sábado 27 del 8 del presente año se efectuará una cena formal en la Sociedad Lorenzo Arenas. Las entradas doble tienen un valor de 15.000 pesos. Puedes solicitarla en nuestro club, ubicado en calle Guillermo Mata, entre la Torre y la Starria. Para más seguridad, al lado de Iglesia Evangélica Pentecostal en Pedro del Río Sañartu. Como escuchan, estimadas y estimados radioescuchas, están todos invitados a este evento que realiza el Deportivo Pedro del Río Sañartu en su aniversario 89. También podemos decirles que hoy día, 26, viernes de agosto, ya estamos en víspera de pasar agosto, especialmente para los niñitos y niñitas que tienen mayoría de edad, es decir, 60 años arriba. Así que a cuidarse el resto de días que nos quedan y celebraremos después pasado agosto. ¿Qué les parece un breve espacio musical? I hear you call my name and You're unbelievable. Esta es Espacios FM en el 107.3. Vidriería Echeverría, comprometida con la prevención, te recomienda instalar un detector de humo con alarma en cada piso de la casa. Probarlo al menos dos veces al año. Probar la batería del detector una vez al mes. Reemplazarla una vez al año y renovar el detector cada 10 años. Y no olvide que el 132 es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echeverría tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41213-3704 o al 99710-8531. Vidriería Echeverría, ubicada en Pedro León Gallo, 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echeverría. Vidriería Echeverría, 27 años a su servicio. Tornería Reyes le ofrece el mejor y más completo servicio de torno, soldadura y estructuras metálicas de la más alta calidad. Le espera con la atención personalizada de su propio dueño en Manuel Garretón 1082. El teléfono de contacto es el 2-21-26-45 y el celular el 08-52-45-107. Tornería Reyes le espera de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y en la tarde de 14:30 a 19 horas y el sábado de 9:30 a 15 horas. Tornería Reyes, calidad y excelencia en torno, soldadura y estructura metálica. Estamos de nuevo con su espacio vecinal en Radio Espacios FM 107.3. Estimadas auditoras, estimados auditores, tenemos acá también unos avisos de capacitación para quienes deseen aprender. Dice lo siguiente: aprender que mis talentos pueden transformarse en oportunidades. Soy más capaz. Sabemos lo que vales, sabemos que eres capaz. Tiene subsidio de transporte y alimentación, intermediación laboral, formación en un semestre, certificación de competencias laborales, práctica laboral, cursos para personas con discapacidad y necesidades especiales. Los cursos que pueden ser emplea más capaz, por ejemplo, auxiliares de veterinaria y estética canina. Debe tener cuarto medio. Las jornadas son de 8:30, 13:45 horas en la mañana y tarde 14:15 a 19:30 horas. Bartender y servicio de comedores. Mañana 8:30 a 13:45 horas y tarde 14:15 a 19:30 horas. Asesor integral de caja y servicio de ventas. En la mañana 8:30 a 13:45 horas, tarde 14:15 a 19:30 horas. Operador de afilador eléctrico y logística de bodega. Mañana 8:30 a 13:45 horas, tarde 14:15 a 19:30 horas. Atención en centros de salud y residencias de enfermos con mención en geriatría. Este curso es de en la tarde desde 14:15 a 19:30 horas. Monitor social de actividad física y recreativa. Requisitos: más capaz regular, mañana de 8:30 a 13:45 horas y tarde 14:15 a 19:30 horas. Esto es para mujeres entre 18 y 64 años y hombres entre 18 y 29 años. Deben tener ficha de protección social. Más capaz, discapacidad, tener 18 y 40 años. Comprobante de discapacidad, entre paréntesis, credencial, pensión, educación básica rendida para todos. Como pueden ver, hay posibilidades de estudios en este lugar que es CENSE. Los cursos tienen una duración de 3 meses, fase lectiva, teoría, 1 mes de práctica. Las clases son de lunes a viernes. La dirección es Barros Arana 137, entre Salas y Serrano, Concepción. Tomar contacto con Melissa Díaz, Marina Herrera. Los fonos son 41-22-22-401 y 953-97-1827 y 963-06-9543. Horario de atención, 9 horas a 13 horas y en la tarde de 15 horas a 17 horas. Dirigido a mujeres de 18 a 64 años, hombres de 18 a 29 años. Consulte por disponibilidad de los cursos. Documentación para postular. Fotocopia de carnet. Cartola de registro social de hogares. Porcentaje para postular hasta 60% de vulnerabilidad. Certificado de estudios desde octavo básico. No tener más de 6 cotizaciones en un año. Es un aviso que le damos a las vecinas y vecinos de Radio Espacio FM 107.3. También hay otras ofertas para estudio en OMIL. Te invita a participar en siguientes cursos de capacitación. Descripción de curso. Cargo participante Academia Marina del Sol. Área AA y BB y mesas de fuego. Croupier. Requisito. Educación enseñanza media completa. Experiencia atención de público. Género indiferente. Edad de 20 a 45 años. Habilidades o conocimientos deseados, competencias requeridas, requisitos formales, habilidades numéricas, habilidades comunicacionales, facilidad para trabajar con clientes. Interesados presentarse en Barros Arana 544, cuarto piso, de lunes a viernes, desde las 8:45 a 13:45 horas. Estimadas Radio Escucha, estimado Radio Escucha, hay posibilidades de aprendizaje, de avanzar, de progresar y de surgir con mayores posibilidades. Están en oferta estos cursos que le hemos dado a través de la Radio Espacios FM 107.3. En este momento, un espacio musical. Thank you. your background. I've been watching you. I like the things you do. Love your dreamy eyes. Got me hypnotized. Rhythm. You can feel it. People feel it. Rhythm. Rhythm as a dancer. Rhythm. You can feel it. Una vez más estamos de vuelta en su espacio radio, espacio FM, su espacio vecinal. Reiteramos de nuevo una vez más el aviso siguiente. Por aniversario 89 del Club Pedro del Río Sañartu, se realizará una premiación y contaremos con la presencia del doble de Silvio Rodríguez, y Citito, Citito, el payaso, y Metacumbia. Hoy, desde las 20 horas, invitamos a toda la comunidad para acompañarnos. La entrada es liberada. Además, el día sábado 27 del presente mes, se efectuará una cena formal en la Sociedad Lorenzo Arenas. Las entradas doble tienen un valor de 15,000 pesos. Puedes solicitarla en nuestro club ubicado en calle Guillermo Mata, entre la Torre y Las Tarrias, al lado de Iglesia Evangélica, para más seguridad. Estimadas amigas, estimados amigos, radio escuchas de la Radio Espacios FM, debo darles la siguiente noticia además, porque ya estamos al término del programa. El espacio vecinal va a tener un receso de un breve tiempo por ausencia de su director, Marcel Canales, quien está abocado a otro tipo de obligaciones. Pronto se reiniciará nuevamente este programa, pero por ahora, desde la semana próxima, estará en receso en el horario de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Y les recordamos que también está su espacio Directo al Grano el día martes desde 4 de la tarde a 5 y media de la tarde. Estimadas amigas, estimados amigos, un saludo para todas y hasta el próximo martes. Gracias por su atención. Un espacio musical. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. There when you call out my name.

me no harm, and I feel nice. I should have responded. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, and I feel good. I knew that I would not.